Hola, hola, bienvenidas y bienvenides a esta transmisión especial en memoria de Isidora González Rojas, nuestra querida Dorito. A 4 años de su femicidio, hoy hacemos memoria, reivindicamos su historia y existencia. Hoy queremos expandir su esencia a través de estas ondas que se repartirán por el infinito. Con la valentía y ansias de libertad de Dorito, lograremos la justicia que no cabe en las leyes y estructuras egoístas del macho, el ajusticiamiento que sabemos y deseamos. Bueno, bienvenidas, bienvenides. Estamos en esta ocasión ya conmemorando el 4º año del femicidio de Isidora González Rojas, nuestra querida Dorito. Nos encontramos desde Radio La Zarzamora haciendo esta transmisión especial para reivindicar su nombre, como recién lo mencionábamos, para recordarle con sus opiniones, con su forma de ser. Y para eso, bueno, estamos con una invitada muy especial, que es Karen Rojas, la madre de Dorito. Bienvenida, Karen, a Radio La Zarzamora. Hola, Ñarqui, ¿cómo estás? Aquí estamos, bien, igual. Bueno, no sé si tan bien es la palabra, pero intentando, ¿cierto?, seguir adelante. Cuéntanos, Karen, bueno, estamos este día martes 7 de septiembre conmemorando 4 años ya sin Dorito, un día que va a estar lleno de actividades, lleno de movilizaciones también en conmemoración a nuestra querida Dorito. Cuéntanos, Karen, ¿de qué se va a tratar el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a hacer un acto, un velatón que se va a realizar en la Plaza Perú, y dentro de ese día van a haber varias actividades, como por ejemplo el renombramiento de la plaza. No sé si está, lo vieron en el cartelito, donde la idea es, cierto, renombrar la plaza por la Plaza Isidora González. Aparte de eso, nos van a acompañar varios expositores, cierto, que las poetas, ¿cierto?, que es Rosy Sáez, Karina Aguilera. También nos va a acompañar la rapera Negra Style. Va a haber también danza tribal. Va a estar también Montserrat Aún y Manuel Conejeros. Todas esas personas nos van a acompañar ese día. La idea, ¿cierto?, es poder recordar a Isidora. Sentirla cerca, ¿cierto? Que vayan personas, que nos acompañen y conmemorar, ya que se cumplen 4 años del femicidio de Isidora. Ella sigue en nuestras luchas y en nuestra memoria. Así es, querida Karen. Bueno, ya son 4 años de lucha, que hace poco conversábamos todo el recorrido que se ha emprendido, ¿cierto?, para, por un lado, al principio luchar por tener justicia, por tener una respuesta hacia este terrible hecho, ¿cierto?, que nos arrebata Dorito. No sé si te gustaría recordar tal vez algunos parajes de todo este proceso que ha sido la búsqueda de justicia y ahora, post el lamentable fallo de la Corte Suprema que le quitó la connotación de femicidio al femicidio de Dorito. Sí, bueno, la lucha ha sido larga, o no sé si tan larga. Es complejo hablar de esto, ya que yo soy la mamá de Isidora, pero del día 1, ¿cierto?, del día 7 de septiembre del 2017 hay un cambio muy drástico. Lo hablo a modo personal. Ha sido muy difícil. El primero, el aceptar el hecho que a Isidora le hubiese ocurrido eso. Ya eso es fuerte. Luego lo que implica toda la lucha de marchar, de pedir justicia para Isidora. prepararnos para el juicio, que fue también un hecho difícil, fuerte, ver toda la situación, recordar los momentos más duros y críticos que pasó con Isidora. Entonces, ha sido un camino difícil, ha sido un camino complejo, también hay frustración, mucha frustración, con lo que menciona Iñarki acá, que es la, ¿cierto? La primero que nos den un veredicto, la corte, no es la corte, es el juicio que se hizo en Melipilla, ¿cierto? Que fue que le hayan dado al femicida la cadena perpetua calificada y después al un mes, dos meses siguientes, lo que ocurre con la Corte Suprema, ¿cierto? Que es la recalificación del hecho por homicidio simple. Sabemos que no es un homicidio simple, sabemos que es un femicidio, sabemos que el asesino merece una cadena perpetua calificada. Así que obviamente ha sido tiempos difíciles, hay frustración, hay rabia, pero bueno, tenemos que seguir, ¿cierto?, adelante, y este día no enlodarlo con el nombre de un asesino, sino que recordar a Isidora por lo que era, la valentía que la caracterizaba, su ternura, ¿cierto?, y lo más importante, que era una mujer. Bueno, eso es súper importante también, y uno de los objetivos de esta transmisión es también eso, rescatar la figura, la fuerza, la valentía de Isidora. ¿Y de qué manera lo quisimos hacer esta vez? Quisimos hacerlo a partir de un recorrido musical por su vida. Entonces, bueno, conversamos con Karen y le pedimos que hiciera una lista de las canciones que ella más recordaba que le gustaron a Dorito y que las disfrutó en diferentes circunstancias de su vida. Y bueno, este recorrido lo vamos a hacer junto a Karen. Les invitamos entonces a compartir este espacio con nosotras y nosotres para poder hacer este caminar junto con la Isi y recordarla desde otra perspectiva, desde la música. Así que bueno, vamos a partir con la primera artista que le gustaba mucho a Isidora, que es la gran Amy Winehouse, esta compositora y cantante de soul británica, que fue una de las grandes figuras en la historia reciente de la música. Ella nació el año 1983 y bueno, pierde la vida el año 2011 con esta triste crisis que le viene, ¿cierto?, por consumo de alcohol y drogas, etcétera, pero que no logró tampoco como enlodar su existencia y su gran importancia musical. Cuéntanos, Karen, ¿qué admiraba la Dorito de la Amy Winehouse? Bueno, primero le gustaba muchísimo la Amy, la encontraba muy bonita, le encantaba sus ropas, y la postura que tenía en el escenario, eso le gustaba mucho a la Izzy, le llamaba mucho la atención. Y lo otro que le llamaba mucho la atención era lo que había frente a ella, pues la imagen que proyectaba, eso le llamaba mucho la atención. Y lo empezó a escuchar como era adolescente, la Izzy, era como de 15 años más o menos, cuando empezó a escuchar a la Amy Winehouse. Ya, entonces, bueno, hay una canción que tú nos enviaste y que ahora vamos a revisar, que es una de las favoritas de la Doro, que es Wake Up Alone. Vamos a escucharla a continuación en este recorrido musical en memoria de nuestra querida Dorito. It's okay in the day. I staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself, I do a 180. I stay up, clean the house. I'm not drinking, run around just so I don't have to think about thinking. That silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This feels in my dreams, sees in my guts. He floods me with dread, soaking soul. He swims in my eyes by the bed. Pour myself over him, moon spilling, and I wake up alone. Bothers my heart. Catches up and I'm breathless. There's this ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, acá en esta transmisión especial en memoria de Isidora González Rojas, Dorito. Bueno, ahí estábamos escuchando esta canción de la gran Amy Winehouse, una tremenda exponente del soul, que le gustaba mucho a la Doro y le gustaba mucho su pinta también. Acá hablábamos con la Karen. Al parecer hay un factor en común dentro de su música, es que todas las exponentes y exponentes que y los exponentes que vamos a revisar hoy son todos estilosos, ¿cierto? Claro, le llamaba mucho la atención a la Isi lo que era lo visual. Tenían que tener algún componente ahí de eso. Bueno, y ahora nos vamos por uno que justamente es uno de los connotados del estilo, que es Billy Idol. Este músico de rock y actor británico que inicialmente obtuvo reconocimiento como cantante de la banda de punk Generación X en los años 80. Esto le valió la fama internacional. Idol inició su carrera en 1976 como guitarrista de la banda punk Chelsea. Sin embargo, pronto abandonó el grupo junto a su compañero Tony James para formar Generación X. En 1981 empieza su carrera en solitario y debuta con el álbum Billy Idol en 1982, que fue un éxito comercial, especialmente por canciones como Dancing With Myself.

bueno, vamos a seguir conversando entonces sobre las artistas y los artistas que le gustaban tanto a la Dorito y la música que le fue acompañando en su recorrido por este mundo, ¿cierto? Queremos ahora pasar a otra cantautora importantísima dentro de la música de los 80. Estamos hablando de Cyndi Lauper, quien es una cantautora multiinstrumentalista. Es actriz, filántropa y ahora es empresaria estadounidense. Suponemos que gracias a este rol de empresaria debe ser filántropa en estos momentos. Bueno, ella nace en Nueva York el 22 de junio de 1953 y salta a la fama después de ser parte del grupo musical Blue Angel e iniciar una exitosa carrera de solista en 1983, debutando con el álbum She So Unusual. Bueno, uno de sus grandes éxitos es Girls Just Want to Have Fun y Time After Time. Cuéntanos, Karen, ¿qué te recuerda o qué imágenes se te vienen junto a... bueno, y también no comentamos la anterior, pues estábamos escuchando esta Dancing With Myself de Billy Idol. Cuéntanos primero, Billy Idol, ¿cómo aparece en la vida de Dorito? Billy Idol, no, él aparece en su vida un poco más grande ya, lo descubre, además que es como todo un rockstar, tiene el tipo, o sea, o por lo menos lo que nosotros podemos ver a través de los videos y todo eso, es un rockero así como muy con una postura así muy muy impresionante. Yo creo que la Izzy igual le llamaba la atención eso, pues la ropa, lo visual y todo eso. Y además como, bueno, igual es poderoso, así que sí, de todas maneras. Y de la Cyndi Lauper, no, pues la Cyndi Lauper, la Izzy lo escuchaba de antes, de más chiquitita. Y lo escuchaba cuando igual estaba como en una como más tristona. Ella le gustaba escuchar la Cyndi Lauper porque yo creo que cuando estaba un poquito bajoneada, como sus momentos más íntimos, escuchaba a Cyndi Lauper, le gustaba harto, y sobre todo este tema que vamos a escuchar ahora. A ver, preséntalo tú. Ya. Bueno, el tema que vamos a escuchar a continuación es de Cyndi Lauper y se llama Time After Time. Okay, secrets stolen, If you fall, I will catch you. I'll be waiting, time after time. If you're lost, you can look and you will find me, time after time. If you fall, I will catch you. I'll be Bueno, seguimos acá al aire entonces junto con Karen Rojas, nuestra querida compañera, amiga ya de estos años de que nos hemos ido conociendo, ¿cierto? A partir de la lucha por Dorito. Hoy día la estamos recordando, a partir de la música que también genera tantas emociones y es tan importante dentro de nuestras vidas. ¿Te ha gustado hasta ahora, Karen? Sí, sí, además que siempre recordar, sobre todo lo que le gusta a la Icy, es algo muy, la sientes, recuerdas, anécdotas, entonces siempre va a ser algo bonito. Oye, cuéntame, mira, acá llegamos a una banda que le gustaba a la Icy, que se llama Dead or Alive. Esta es una banda británica formada en el año 1980 en Liverpool como sucesora de otra banda llamada Nightmares in Wax. Sus características principales son su excéntrica vestimenta y diferentes looks de su vocalista Pete Burns, quien muere el año 2016 de un paro cardiorrespiratorio. Bueno, queremos escuchar una de las canciones que le gustaba a Dorito, que se llama You Spin Me Round. Vamos entonces a escuchar esta canción y a ver si despierta alguna anécdota, alguna historia bonita por ahí, dentro de los recuerdos de la Karen y Doro. Your name. Well, I to trace your private number, baby. All I know is that's me. You look tenemos acá en este programa especial, esta transmisión en memoria de Isidora González Rojas, de la Gran Dorito. Bueno, estábamos conversando con Karen sobre si recordaba alguna de las anécdotas o historias tal vez de la Doro con estas canciones. Y cuéntanos un poco más, así como sobre eso de ya que le gustaba como esta música, pero no iba a bailar como a discoteca, sino que... Claro, por ejemplo, la canción que recién estábamos escuchando, el recuerdo de la Isi, igual era más chica, cuando iba a carretear así, pero como con las amigas y escuchaba esta música. Pero claro, lo que yo le contaba a Ñarqui es que la verdad es que la Isi no iba a discoteca, pero sí de repente iba a lugares donde podía bailar. Pero así como la discoteca, así como la que uno se puede imaginar, no. Sí, eso. Era una pequeña especial. Sí, acá comentábamos, claro, que como buena punk, como que le gustaba ir a las tocatas, ir también a algunos conciertos, me contaba Karen, a Santiago. Pero esa era su salida y esa era como su carreta y también con sus amistades, pues no era de discotecas. Bueno, queremos pasar ahora, vamos a pasar a otra banda que también le gustaba, la Doro, que es una banda llamada RIP. RIP fue un grupo de punk español, nacido en Mondragón, País Vasco, a comienzos de los años 80. Acá empezamos ya a encontrarnos con una serie de bandas vascas que tienen mucha influencia dentro de lo que fue el punk en Avyayala, de lo que es hasta el día de hoy. Bueno, esta es una de las primeras bandas punk que nacen en la península ibérica, RIP. Están considerados uno de los grupos más influyentes del punk y del hardcore punk. Algunas de sus canciones más populares son Revolución, Antimilitar, Mundo Muerto, Condenado, Enamorado de la Muerte y Terrorismo Policial. Vamos a escuchar a continuación una de estas canciones, de las más conocidas de RIP, que se llama Enamorado de la Muerte. Thank you. estamos escuchando entonces a RIP. Bueno, comentábamos acá con Karen de cuando uno escucha esta música como ahí en la casa familiar, pues. ¿Qué es lo que sucede? Ahí nos reíamos porque yo me recordaba lo que me pasaba a mí cuando estaba chica y me retaban, pues. ¿Qué pasaba en el caso del Adoro? A ver, contigo, que tú igual eres una mamá ya de otra generación, pues más joven. ¿Qué te pasaba con el punk? Aparte que lo conocías ya. Sí, ya lo conocía. Pero en realidad esta banda, sinceramente, yo no la conozco mucho. Pero la Izzy siempre estaba descubriendo bandas. Y si, por ejemplo, habían canciones que ya le llamaban mucho la atención, la escuchaba en la noche, se ponía ahí a buscar música en su pieza hasta altas horas de la noche. Así que yo creo que estaba así, RIP, una de las bandas vascas punk muy antigua. Buena la banda, ¿qué quieres que te diga? Buena la banda, buen gusto, po. Muy punketa ahí. Buen gusto, po. Porque esta banda, comentábamos acá con Karen, es paralela, surge paralelamente a Escorbuto y de hecho tienen varios trabajos en conjunto, grabaciones en vivo. Y bueno, y justamente ahora pasamos a Escorbuto, otra de las bandas que también marcó a la Izzy y bueno, a tantas personas, a mí también, esta era mi banda preferida, a mí me gustaba más Escorbuto que La Polla Record. Siempre había como esa pregunta, ¿pero qué te gusta más, La Polla Record o Escorbuto? Yo decía Escorbuto. Y bueno, Escorbuto fue un grupo vasco de punk que es originario de Santurce, Vizcaya. Esto queda en el País Vasco, al norte de la península ibérica. Ellos surgen en el año 1980 y han sido una de las bandas más influyentes del panorama del punk en español. Durante 1981 y 1982, Escorbuto realiza varias presentaciones en pequeñas discotecas. Y estamos leyendo el nombre de un tema que es Cuidado. Cuidado, un clásico del punk. ¿Qué te trae a la memoria esta canción? Me trae bastante a la memoria, ¿qué quieres que te diga? Sí, bueno, yo muchas veces acompañé a la Izzy a tocatas acá en Conce, no a Santiago nunca, pero sí en Conce la acompañé y más de alguna vez tocaron el tema de Escorbuto, Cuidado. Ahí la Isidora se volvía loca. Sí, le gustaban mucho Escorbuto. Sí, una buena banda de punk. Sí, pues era... Es que el tremendo tema igual, Cuidado. Y como que pasa el tiempo y sigue siendo como contextualizado. Como que siempre vamos a ser las mismas y los mismos que cuando empezamos. O será en nuestra mente. Bueno, pero se refiere también con a esta fuerza que hay dentro de nosotras y nosotres cuando también se inicia esta rebeldía en la vida, acompañada de una rebeldía musical también, con un mensaje político, un mensaje social. Y bueno, estas bandas son bandas bien politizadas, pues son bandas del País Vasco que estaban por la autonomía del País Vasco y que muchas de ellas participaban activamente, eran militantes de los movimientos autonomistas del País Vasco. Y bueno, nada más de palabras. Vamos entonces a escuchar a continuación la canción Cuidado de Escorbuto. Ignorantes que antes nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes, hablando de nosotros mal ante la gente. ¿Creéis que valientes ignorantes que ante nos tenían miedo, cogen confianzas que nunca les dimos. Cobardes que van de valientes hablando de nosotros mal ante la gente. Vuestro entorno huele a podrido, vuestras palabras son ladridos. Cuidado. Junto a Karen, escuchando estos temas. Acá escuchamos de fondo a una grande también, que ya la vamos a escuchar, la Young Jet, que también era una de sus favoritas. Eso me lo soplaron a mí hace... ¿cuándo fue? El año pasado, parece, o el antepasado. Preguntando qué música le gustaba, me contaron que le gustaba la Joan Jett. Y siempre en Zarzamora tratamos de hacer las cosas con su música, con la música de Joan Jett de fondo, las cositas, las producciones para la DOR, las campañas o todo, pues todo lo que hemos ido ahí acompañando. Y bueno, vamos a pasar entonces a otra banda del punk, también súper, que marcó varias generaciones igual y sigue marcando. Yo sigo viendo hasta el día de hoy a jóvenes punk, a pequeños jóvenes y pequeñas jóvenes punk, que andan con sus parches de flema. Y así es, estamos hablando de esta banda argentina, oriunda de Gerli, Buenos Aires, que fue formada en el año 1987, liderada por Ricky Espinosa desde 1990 hasta su muerte el año 2002. Fueron uno de los grandes exponentes del punk argentino, con 9 álbumes de estudio y 5 grabaciones en vivo. Cuéntanos, Karen, ¿qué se te viene al recuerdo con Flema, esta banda argentina? Bueno, primero le gustaba mucho esta banda, la Izzy, bueno, a pesar de que era argentina. La mayoría de las bandas que gustaba eran bandas inglesas y españolas, pero Flema sí, le gustaba mucho. De hecho, los fue a ver al Punk Rock Festival del año 2016. No solamente estaba Flema ese día, habían otras bandas más, y bueno, pero ahí les voy a ir contando de poquito. Este festival, porque nos contabas tú que la Izzy se pegaba a los pigues para Santiago, pues era de aquellas punk que se junta, ¿cierto?, con sus amistades y viajan a estos conciertos, que igual se desarrollaban con mucha más frecuencia en Santiago y acá en Conce. Igual yo sé que habían, pero no era tanto como en Santiago, pues allá llegaban como las bandas del extranjero en realidad. Sí. Las bandas grandes llegaban, o sea, bandas grandes digo porque eran bandas que venían de otros países, llegaban a Santiago, pues, con estos festivales de rock punk que se hicieron. Pero acá Conce igual, pues, acá Conce igual ella escuchaba las bandas que, no sé, pues, las que hay acá, pues, para que no las voy a nombrar cuáles son, pero pero sí, pues, acá también mucha mucha tocata. ¿Cómo era la movida punk a la que asistían ustedes con la Doro? Acá en Conce. Aquí en Conce, bueno, estaba. Habían bandas punk. Estaba Pegotes. Habían bandas. La verdad, mira, en este minuto no me acuerdo de. Bueno, habían bandas ska igual, po. Estaba, bueno, Suerte Perra. Y la que, bueno, Suerte Perra, me acuerdo mucho de esa banda. Que después voy a contar el porqué. Y. Como les decía, Pegotes. Pegotes también era como una banda de Conce, ¿cierto? Que la hice iba a ver. Y ahí me iré acordando en el camino cuál otra, porque en este minuto no me acuerdo. Que bueno, hay bandas que continúan aún tocando, que no les llegó el viajazo y que siguen. Bueno, Pegote los vimos este fin de semana, subimos que estuvo en una actividad por la libertad de los presos y presas políticas, sí, ahí en La Laguna. Entonces están actives y siguen tocando. Bueno, y nos seguimos hablando más. Les vamos a dejar con este tema de Flema, que se llama Brindo una vez más por mis amigos, que es un clásico también. ¿Quién no la cantó? ¿Quién no la vaciló en una tocata? Y la vamos a escuchar a continuación. Esto en memoria de Dorito. Seguimos en este recorrido en memoria de nuestra querida Dorito Isidora González Rojas. Bueno, estamos acá, como les decíamos, revisando este recorrido musical que ha sido bastante potente. Nos vamos recordando de cosas también, anécdotas, tanto del Adoro como otras, han salido de todo. Y bueno, recorriendo sus gustos musicales también, su opinión también, por qué no decirlo, como influencia, tal vez sus pensamientos sociales de alguna manera, esta música y bueno, estas bandas que recién escuchamos, Vasca, ¿cierto? Como ya comentábamos, bien politizadas y bien radicales con respecto a su postura política y activista dentro de la realidad del País Vasco, que todas y todos sabemos que bueno, está invadido por España hasta el día de hoy. Bueno, vamos a pasar a otra grande de la música, que de hecho la estamos escuchando en el fondo. Exactamente, estamos hablando de Joan Jett. Joan Jett. Esta artista nace el 22 de septiembre de 1958 en Filadelfia, Pensilvania. Es una cantante, compositora, guitarrista, productora y ocasionalmente actriz vocalista de Runaways y de Blackhearts. Joan Jett es una de las mujeres más importantes de la historia del rock. Y bandas como Bikini Kill, L7, Yes, entre otras, declararon públicamente su influencia en la música que realizan. Cuéntanos algo sobre esta relación del Adorito con Joan Jett. ¿Por qué le gustaba tanto? Sabes que a la Izzy en el último tiempo le gustó, yo creo que la descubrió, le gustó mucho la influencia. Yo la encuentro muy potente a Joan Jett. Ella, sus letras, su imagen, lo que proyecta igual visualmente. Incluso la Izzy la tiene como portada de su Facebook. Así que sí, me encantaba. Qué buena, es una tremenda artista la Joan Jett. Sí, pues muy fuerte, es como poderosa. Sí, tiene esa fuerza también en su voz, porque no es una voz muy común, es una voz súper ronca. Sí, y ella es hermosa aparte y como grande, no sé, es como todo, tiene una potencia en su persona y también en el personaje que interpreta su música. ¿Pasemos a escucharla entonces? Pasamos a escuchar el tema Love Hurts. Love hurts, love scars, love wounds. seguimos en este especial en memoria de la gran Dorito Isidora González Rojas. Bueno, continuamos. Recién escuchábamos a la gran Joan Jett, que nos contaba Karen que el último tiempo estuvo descubriendo a esta tremenda intérprete, a esta Joan Jett, que igual era regia, estupenda, tremenda, pero con una apariencia mucho más ruda, sin necesidad de mostrarse tanto, ¿cierto? Y con su impronta gigante y su voz tremenda. Y bueno, vamos a pasar a otra banda que también un clásico del punk que ha marcado muchas vidas, me imagino, que es la tremenda banda Cortatu. Cortatu fue un grupo musical fundado en 1984 en Irún, Guipúzcoa, en el País Vasco. Son pioneros en introducir el ska en España, y bueno, en el País Vasco en realidad, siempre con una base punk. Sus letras inicialmente se alternaron entre el castellano y el euskera, que es el idioma, cierto, del País Vasco, para terminar adoptando exclusivamente este último, siempre haciendo presente la lucha del País Vasco por la autonomía. Una de estas muestras es que la canción Sarri Sarri está dedicada a la fuga del escritor y preso de la ETA, Joseba Sarrionandia, tras esconderse en los altavoces utilizados en un concierto de Imanol Larzábal celebrado en la cárcel de Martutene. Bueno, cuéntanos, Karen, ¿cómo es este encuentro de la Doro con Cortatu? Bueno, sí, la Isi le gustaba siempre mucho el punk, pero también descubrió esta línea que es del ska, ¿cierto? Esta banda española, a Isidora le gustaba mucho, la escuchaba bastante. Además que es buena la banda, es buenísima. Así que de todo su gusto. La Isidora sí, le gustaba mucho el ska, pero el ska es muy rápido, es muy alegre. Claro, esta banda introduce el ska en toda esta movida del punk español, ¿cierto? Y vamos a escuchar entonces a continuación una de las canciones que llega acá también a Chile, ¿cierto? A Viayala, y fue bien masiva su aceptación dentro de la movida punk. Entonces vamos a escuchar a continuación Sarri Sarri de Cortatu. Sire la danzatzen zarritan zerbait ikusteko adubi falta jelako frekuento generalean sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri gizkatu irratikoak antziren mititzen zuzean paella janko zutela eta pitita sarri bere muturretan saltzatzudela kontuatu mamea. Sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri. Ez dakiz zer pasatzen den azken handi hontan, jende hasi dela dantzatzen zarritan. Zerbait ikusteko adubi falta direla kozrekuento generalean. Sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcia la vita. Sarri, sarri, sarri, sarri, viva Zawas! Sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, sarri, Cristo marcia da me! Seguimos en este especial en memoria de Dorito La Isi. Recién escuchamos Sarri Sarri de esta tremenda banda de punk y ska que es Cortatus, una banda vasca también. También tenía esta otra beta, cierto, musical que le gustaba, que era este punk más antiguo y politizado del País Vasco. Y también, bueno, nos encontramos con una banda que es la que vamos a comentar a continuación. También muy reconocida dentro del rock y, bueno, el metal también. Mucha gente que le gusta el metal tiene esta banda como una de sus grandes influencias, ¿cierto? Que es Motorhead. Motorhead fue una banda británica de rock fundada en 1975 en Londres por el bajista, vocalista y compositor Lemmy Kilmister, quien falleció el 28 de diciembre del 2015. Tras su muerte, el baterista Mickey D confirmó la disolución del grupo y, bueno, dejaron de tocar definitivamente. Cuéntanos, Karen, ¿en qué minuto de su vida la Dorito se encuentra con Motorhead y por qué le gustaba? También Motorhead lo empezó a escuchar como, no sé, cuando le hice año 2015, quizás 14, por ahí. A la Isi le gustaba mucho Lemmy Kilmister. Le gustaba mucho él, la figura que tenía, como este rockero, así como porque un rockero así como muy el típico, pelo largo, moto, la barba. Pero a ella le gustaba este hombre, seguramente porque lo encontraba como muy así, muy fuerte, como con mucha postura, digamos, de rockero. Además que, bueno, Motorhead igual es una banda, es una buena banda, o sea, tiene mucha fuerza. Y también yo sé que igual es como más del gente que escucha metal, pero sabes que me he encontrado que no es tan así. No es tan así Motorhead. También hay mucha gente con otros gustos musicales que lo toman, así que eso. Y vamos a escuchar el tema Kill It Be Dead. Kill It Be Dead. en esta transmisión especial en memoria de la Pepito Isidora González Rojas. Bueno, ya escuchábamos a Motorhead, también una banda súper influyente dentro de lo que es el rock, y no tan solo conversamos con la Karen, no tan solo en su mismo estilo musical, sino que también ha tenido influencias en otras bandas. Bueno, queremos ahora pasar a otra banda también que dice Karen que le gusta bastante a Dorito. Esta banda se llama The Addicts. The Addicts es una banda de punk formada en Suffolk, Inglaterra, en el año 1975. También una banda bastante antigua de los años 70, que era del gusto de la Izzy. Cuéntanos, Karen, a ti también me comentabas que te gusta Addicts también. Sí, sí me gusta Addicts, pero la Izzy obviamente que le gustaba mucho más. De hecho, la Izzy fue a ver a Addicts, fue a verlos. No recuerdo bien si vinieron en el 2015 o el 2016, pero estaba buscando como la información. Pero en uno de esos dos años vino Addicts, una banda punk también de las antiguas, de las buenas. Eso. Una de las bandas clásicas del punk. Y bueno, queremos invitarles ahora a escuchar una canción de esta banda que se llama Falling in Love Again. en este especial en memoria de Dorito Isidora González Rojas, acá junto a su madre Karen Rojas, ya otro año más conociéndonos, conversando, riéndonos y recordando diferentes cosas. Vamos a pasar a otro músico que también le gustó mucho y le gusta mucho a Karen también, que es Morrissey. Morrissey, nacido el 22 de mayo del año 1959, quien se llama Stephen Patrick Morrissey, cantante vegano, compositor y autor británico. Fue líder de la banda de Smith desde el 82 hasta el año 87, cuando comienza su carrera de solista. Cuéntanos, Karen, algo por ahí supe yo que lo habían ido a ver juntas a Morrissey. Sí, sí, lo fuimos a ver. Mira, a mí siempre me gustó mucho los Smith. Escuchaba de los años 90, empecé a escuchar los Smith. Y entonces yo creo que fue como un poco impuesto. Porque siempre estaba ahí, pues, escuchándolo. Y bueno, cuando la Izzy creció un poco, fuimos a verlo el 2012 a Morrissey, también con Rellena. Así que no, una experiencia muy, muy bonita. Muy bonita. Y a la Izzy sí. Le gusta, a la Izzy le gustaba Morrissey, no tanto los Smith. Y de hecho Morrissey, los temas son como muy, muy de amor, muy de desamor. Así que ahora vamos a escuchar el tema de Morrissey. ¿Cuál es? The Last of the Famous. With all the new crimes that you are perfecting, oh, I can't help quoting you, 'cause everything that you said rings true. continuamos acá junto a Karen, escuchando estas canciones. Recién conversábamos con ella de este concierto que al cual asisten junto con Dorito. ¿A dónde fue ese concierto, Karen? Ese concierto fue en Viña. Sí, en Viña. Ahí estuvo Marx ahí. Sí, súper, súper bonita experiencia. Buenísima, entonces. Qué bueno que fueron a verles juntas. Es bacán cuando una puede compartir esos espacios con su hija y su hija con su mamá. Y bueno, vamos a pasar a otra banda que ya nos pasamos al ámbito local. Acá a lo que es el ska penquista. Estamos hablando de la banda Suerte Perra, que es también una banda bastante antigua de acá de Concepción. Esta banda mezcla diversos ritmos, tales como el ska y el punk, el ragamuffin, el reggae, entre otros ritmos latinos. Está fundada en el mítico barrio de Lorenzo Arenas, un barrio combativo y de mucha emblemático de Concepción. Llevan más de 15 años tocando, y comentábamos delante que les habíamos visto tocar, y de hecho les registramos en lo que fue la jornada por la libertad de las presas políticas y contra el capitalismo extractivista. Y bueno, cuéntanos más la historia de por qué a la Doro le gustaba esta banda. Bueno, la Izzy, aparte de que le gustaba mucho el ska, iba a verlos también tocar a Tocatas, y les pedía mucho este tema que vamos a presentar a continuación. Pero era también porque Rayén, que es la hermana menor de la Izzy, tocó un tiempo en la banda Suerte Perra como bajista. Entonces eso era como, yo creo que la razón también, aparte que le gustaba mucho, la Izzy le gustaba mucho el ska, el hecho ese de que la Rayén tocaba en la banda hace algunos años atrás. La Rayén era chiquitita. Eso. Como los 14. Sí, sí. Sí. Entonces presentamos ahora el... Sí, vamos. Bueno, de hecho la hice como anécdota. Varias veces... yo fui a ver el a Tocata, esta banda, estaba esta banda igual con otras bandas, y la Izzy pedía esta canción que vamos a presentar a continuación. La pedía así a gritos, que la tocaran. Bueno, y vamos a escuchar ahora de Suerte Perra el tema Ropa Usa. De buena calidad, ropa usó, avanzando ya en esta, en este recorrido musical por la vida de Dorito y de Karen también, porque escuchábamos que muchas de estas canciones disfrutaron juntas o fueron a ver a Morrissey juntitas. Y vamos a pasar a la banda Vice Squad, que es una banda de punk que le gustaba mucho a Dorito, una banda inglesa formada en el año 1979 en Bristol. La banda se formó a partir de otras dos bandas punk locales, que eran The Contingent y TV Breaks. La compositora y vocalista Becky Bondage, nacida como con el nombre de Rebecca Bond, fue miembro y fundadora de la banda. Aunque hubo un periodo de tiempo en el que la banda tenía un vocalista diferente, ella la reformó en el año 1997. ¿Quieres comentar algo sobre esta banda? Bueno, esta es una de las tantas bandas que la hice, las tenía como favoritas. Además que tenía como vocalista una mujer. Así que también es relevante eso. Vamos entonces a escuchar la canción Last Rocker. Stumbling through the rubble, my head's in a spin. I hear them fighting the war that no one can win. I'm too young to die, too late to live, as politicians do the thing no god can forgive. Let us burn in smoke till two. While we Bueno, estamos ya llegando a la parte final de esta tremenda transmisión, este recorrido hermoso que hemos hecho con la Karen. Acá recordando a la tremenda Isi, a la tremenda Dorito, a la Dorito Punk, Dorito Rockera, Dorito con actitud, y también con ideas, con opiniones. Estábamos recién escuchando este tema de Vice Squad. Y bueno, estamos llegando ya a la última banda que vamos a revisar el día de hoy. Después de esto, bueno, vamos a hacer un recuento, unas invitaciones para esta tarde, que no se les puede olvidar todas las actividades que hay en memoria de la Dorito. Bueno, pero antes vamos a terminar este tremendo recorrido. Vamos a pasar a una tremenda banda también histórica del punk español, la banda ya tan reconocida, cierta y clásica, La Polla Records. Banda de punk rock español que se formó en el año 1979 en Aguarain, Salvatierra, provincia de Álava, en el País Vasco. Con Evaristo como vocalista, Fernandito en la batería, Maleguín en el bajo, Sumé y Sarli en las guitarras. Activa desde 1979 hasta el año 2003 y posteriormente desde el 2019, perdón, hasta la actualidad. Cuéntanos, Karen, ¿cuál es la historia de la Dorito con La Polla Record? Bueno, La Polla, la Isi la empezó a escuchar, digamos que se escuchaba en la casa donde vivíamos La Polla Records. Entonces, como que de pequeña ella empezó a escuchar a esta banda punk española. Y bueno, y después ella también la apropió, también la tomó como uno de sus gustos preferidos. Y bueno, la banda igual es buena, así que nada que decir, nada que decir. No recuerdo si la Isi, esta banda la fue a ver. Me parece que coincidentemente en esos años, cuando la Isi, o sea, si bien es cierto la escuchó desde niña, desde muy pequeña, no recuerdo que en ese intertanto de años, cuando la Isi iba a Tocatas a Santiago, haya venido La Polla. No recuerdo, pero sí, era una de las bandas escuchadas por ella. Un clásico del punk. También llegó muy fuerte, con una influencia muy fuerte acá a este territorio. Se hacía muy difícil conseguir la música, entonces había en Santiago, al menos, había que ir al Bio Bio y buscar estos negocios que tenían cassette piratas, y ahí ir buscando las nuevas bandas, y así nos íbamos haciendo de la música. Y bueno, una de las grandes influencias que hubo acá de punk español fue precisamente esta tremenda banda, La Polla Records, que hace poquito estuvo acá con una no muy buena experiencia la última venida de La Polla Records, y no funcionó mucho, parece, esa conexión o reconexión tal vez con las realidades también de Abyayala, pues lo que viven allá ellos en sus privilegios europeos, también todas estas bandas, y lo que estamos viviendo justamente en ese entonces acá en la revuelta, y bueno, lo que hemos vivido toda la historia acá en estos territorios colonizados, ¿cierto? Bueno, vamos a escuchar una canción fuertísima y un clásico también de La Polla Records, que se llama Ya No Quiero Ser Yo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la estábamos revisando esta tremenda canción, ¿cierto? Ya no quiero ser yo, de La Polla Records. ¿Cuántas vidas no habrá marcado? Igual es, de repente, no sé, recordar a Evaristo la última venida a Chile y esta, compararlo con esta calidad de letras, que porque igual, o sea, tenían una letra para todo, yo me acuerdo, así que era como casi que tú podías responder en una discusión con una canción. Como ya, hablemos de religión, bueno, hablemos, aquí está La Polla Record, hablemos de, no sé, de todo, tenían para todo un tema. Entonces, fue bastante influencia, pues yo creo, para mucha, para ya no solo una, sino que varias generaciones ya, pues son como cuatro ya, criándonos con La Polla Record. Sí, muy una influencia enorme. Incluso diría que la vida misma de uno, las letras son demasiado como parte de lo que tú ves a diario, po. Como el reconocimiento de repente, mucha razón tienes, Iñaki, en eso. Es decir, hablemos de tal cosa y ahí, inmediatamente te viene ahí a la mente letras de Evaristo. Digamos que para Adoro también tiene que ver si hay todo un descubrimiento crítico también con su perspectiva social, con respecto a lo que sucede alrededor y cómo operan todas las estructuras de poder. Pues. Bueno, acá estamos ya finalizando este recorrido musical con esta banda española también proveniente del País Vasco y parte de toda esta gran movida de punk español que existió a los 70 y bueno, La Polla Record hasta el día de hoy. Y bueno, para finalizar, nos gustaría, bueno, escuchar nuevamente, por supuesto, a Karen. También hacer un llamado a asistir a las actividades que se van a generar esta tarde en Concepción y a las que se van a generar en otros territorios también. Y nada, pues, ¿algo para compartir, Karen? Sí. Bueno, primero decirte, Ñarqui, que estoy muy... Me gusta la idea de poder haber hecho este programa, ¿cierto? Sé que Larsa Zamora y tú siempre tienes presente a Isidora. Y más en estas fechas, ¿cierto? Donde son como fechas sensibles. En mi caso, la Isidora es parte de mi vida, por lo tanto, está todos los días, es parte de mi día a día. Pero entiendo que para el resto de las personas, el hecho que ya la recuerden y quieran, digamos, por ejemplo, lo que hicimos el día de hoy, ¿cierto? Poder hacer este recorrido musical de su música preferida. Es un bonito gesto, así que lo agradezco. Lo agradezco mucho. Y bueno, los dejo invitados para esta tarde. Para esta tarde, a las 18 horas nos vamos a juntar en Plaza Perú. Nos vamos a reunir, la idea es recordar a Isidora, recordarla a ella más que lo que pueda haber pasado con la Isi, recordarla, recordar su ser, y también vamos a estar junto a varios artistas, así que los invito para hoy día en la tarde a las 18 horas en Plaza Perú se va a realizar esta velatón para Isidora, para Dorito. Así que eso, gracias, nos vemos más rato. Bueno, ahí está Karen, nosotras siempre felices de contar con tu presencia, amiga. Ya hemos generado una amistad este tiempo. Bueno, y nada, pues siempre vamos a estar dispuestas y disponibles para todo lo que se pueda hacer por ti, por Rayén, por la Dorito. Les dejamos entonces esta invitación para que se hagan presentes, para que también difundan en redes, para que también presionemos de todas las formas para que esto no quede como está, que haya un cambio, que esto no, que estas luchas no sean en vano tampoco, la lucha de Karen, la lucha de Rayén, que no sea en vano, que no quede en este fallo asqueroso de la Corte Suprema, de Kunze Müller y sus cómplices que están en la Corte Suprema. Vamos a dejar la memoria de nuestra compañera limpia de nombres de asesinos y nada, entregarle este material a ti, Dorito. Que las ondas sonoras te lleguen a donde estés, que lleguen estas bandas a entregarte toda esta fuerza, toda esta admiración, también este cariño que te tenemos acá en esta dimensión. Seguimos contigo apañándote desde este lado de la vereda. Todes y todas invitadas para que asistan esta tarde a la velatón y las actividades en memoria de la Dorito. Muchas gracias por escucharnos. Sigan las transmisiones de Radio La Zarzamora.